Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet. Hola, les habla José Rodríguez y se les hace una invitación muy especial a nuestro siguiente webcast en Radio Web, la 2.0. Este domingo 31 de mayo a las 16 hora global, 9 de la mañana en Los Ángeles, 1 de la tarde en Argentina y 8 por la noche en España. En esta ocasión se les presenta el tema de... Creando puentes para cerrar la brecha del idioma. Mi nombre es Diego Leal, soy de Colombia y hoy les hablo desde Río de Janeiro. Fui docente durante 5 años en una universidad en Colombia, en la Universidad de los Andes en Colombia, y después estuve trabajando durante 3 años y medio en el Ministerio de Educación de Colombia, liderando un proyecto nacional de uso de TIC en educación superior, uso de tecnología de información y comunicación en educación superior. Entonces, ahí tuve la oportunidad de, una de mis funciones, entre muchas, era organizar eventos, 2 seminarios que tuvimos que poner en marcha, y eso fue lo que me dio la oportunidad de llevar a Colombia a personas como Jay Cross, Nancy White, Stephen Downs. Y pues yo siento que eso fue lo que, en particular mi encuentro con Stephen, fue una oportunidad de aprendizaje inmensa y fue lo que me movió en realidad a empezar a escribir, a tener una presencia en línea un poco más consolidada. Y desde entonces estoy en esas, escribiendo y experimentando con la tecnología, cacharreando, haciendo lo posible, muy en ánimo de exploración y de hacer visible para mí y para otros, si les puede ser útil, el aprendizaje que voy generando, o las conclusiones a las que voy llegando. Entonces, esa es como un poquito mi historia. Me parece muy interesante. Y dinos, Diego, en esta ocasión, ¿de qué es lo que vamos a platicar? Creando puentes para cerrar la brecha del idioma. Vamos a conversar un poco respecto a la experiencia que he tenido escribiendo un blog desde hace casi 3 años y cómo eso me ha permitido encontrarme con herramientas que nos pueden ayudar a cerrar de alguna forma la brecha del idioma entre la sociedad latinoamericana, que tiene un público muy pequeño que habla inglés, y toda la información, en especial del área educativa, que es generada en inglés. Vamos a hablar un poco de cuáles herramientas pueden ser utilizadas, de alguna experiencia que he tenido en el uso de esas herramientas y en la participación en ciertos proyectos. Y, por último, vamos a discutir un poco acerca de la diferencia y las ventajas que pueden haber en contar con experiencias de podcast colectivas frente a las experiencias de tener podcast con una voz individual. Los esperamos en los estudios de webcasting en puentesalmundo.net/radioweb2.0. Y recuerden... Conecta Radio Web 2.0, la radio educativa en Internet.